Yo en la prosa de tu libro, Alejandra, en el barco de los muertos, Alejandra, entre volúmenes huecos, mi cuerpo gracia. Debajo estoy yo. A otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. Alejandra, el poema se abre. Esa es tu puerta. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Bueno, el acto de escribir representa para Alejandra un momento muy, muy específico y que está ligado a la noche en general, ¿no? Yo escribo la noche, dice. 24 de julio de 1962. Nada peor que buscar sobre qué escribir. Mejor escribir sobre noviembre lo que puedo, de 1971. Sobre mí, para un día llegar escribir a escribir sobre es darle quiero sentido al sufrimiento. He sufrido tanto. Sábado 16 de marzo de 1963. Horrible confusión escribir, en mis escritos. Es querer darle algún sentido. Todo a medio hacer. Poemas en verso, poemas en prosa, cuentos de humor, cuentos sin humor. Acá, diario, entre el cansancio y el humo, confusión en las lecturas, entre el miedo y las ansias inmortales, me digo, he de escribir Alejandra, o morir. Alejandra, he de llenar cuadernillos estoy yo, o morir.